Hola, buenas noches. Son las 10 de la noche y como todos los lunes a esta hora, empieza Buscando Leones en las Nubes. El programa que hoy quiero presentaros se va a desenvolver en un estado del que espero contagiaros de exaltación acentuada. Esta noche, nuestra emisión anticipa el carnaval que ya se avecina y busca por ello un referente musical extraordinariamente alegre y festivo que nos pondrá en contacto con músicas exultantes, vivísimas, embriagadoras, de esas que nos invitan, más aún, que nos obligan al baile, que nos llenan de alegría, que nos alteran el ánimo y nos hacen creer, aunque solo sea durante su escucha, que la vida puede ser siempre feliz, que la ilusión del paraíso existe y que por un momento podemos participar de sus placeres. Hoy, en efecto, vamos a dedicar el programa a un estilo musical, si es que así puede llamarse, muy animado y vital y relativamente desconocido para el gran público: la salsa africana. La música africana, que con tanta frecuencia ha aparecido en Buscando Leones en las Nubes, ha viajado, a lo largo de su historia, mucho y en muy variadas direcciones. Es sabida la influencia de los ritmos negros en el desarrollo del jazz, del blues, del rock incluso. También es notorio su influjo en las músicas caribeñas y, en general, latinas. Menos divulgada es, sin embargo, la relación de ida y vuelta que se ha establecido entre esa música del Caribe, singularmente la cubana, y los originarios sonidos de África de la que aquella procede. El natural rastro que las costumbres, la cultura y, cómo no, la música africana dejaron en el Caribe a partir del tráfico de esclavos, la llegada en la primera mitad del siglo XX de barcos cubanos a las costas del Golfo de Guinea, la aparición en esa región tras las independencias y la liberación de las colonias europeas en los años 60 de algunos estados dependientes de la órbita soviética como Benín o Burkina Faso, y consiguientemente la presencia en ellos de militares, de estudiantes, de cooperantes cubanos, todo ello contribuyó a la divulgación en muchos de estos países del África Occidental: Senegal, Costa de Marfil, Togo, el propio Benín, Guinea, el Congo, también Malí y Burkina, de todo el repertorio clásico de la música caribeña: el son, el mambo, el merengue, la rumba, el guaguancó, la guajira, la salsa, en definitiva, se escuchaban habitualmente en los clubs de Dakar o Abidjan, en las discotecas de Bamako o Porto Novo, de Ouagadougou y de Lomé. Los músicos africanos reconocieron en esos ritmos aparentemente extraños y ajenos las huellas de sus propias raíces. Percibieron que tras Guantanamera, La Bamba o El Carretero había algo que conectaba de modo directo con su propia sensibilidad. Y sin prejuicios, como es habitual en África, decidieron recrear esas melodías, adaptarlas, plagiarlas, cantarlas en español, que repetían fonéticamente sin entenderlo. Y así nació la salsa africana, de la que hoy os ofrecemos una selección excepcional, y también la semana que viene, la víspera del martes de carnaval, pues ceñirse a una sola hora sería reducir una muestra que, aunque somera, se quiere representativa. Por otro lado, y para contribuir a recrear la tórrida atmósfera que sugieren las excelentes piezas que vais a escuchar, literatura también caliente. Tanto esta noche como la semana próxima, los textos que complementarán las músicas afrocaribeñas que escucharemos pertenecerán a una novela extraordinaria de un autor cubano. Se trata de Tres tristes tigres, de Guillermo Cabrera Infante, que se editó en 1964. Es esta una novela con varios protagonistas genéricos, aparte de la multiplicidad de personajes que la surcan. El sexo, La Habana, la literatura y, por supuesto, la música, que constituye una especie de leitmotiv recurrente que puntea y, en cierto modo, vertebra toda la peripecia que el texto relata. De ella, de Tres tristes tigres, he entresacado numerosas citas en las que lo musical, sea de un modo central y nuclear, o sea, de una manera accesoria y lateral, manifiesta su presencia. El próximo 21 de febrero se cumplirán además 5 años de la muerte de Cabrera Infante, por lo que los 2 programas de la serie servirán también de homenaje a su figura. Preparaos, pues, a divertiros, a bailar, a disfrutar, a, dadas las circunstancias, gozar. Bienvenidos al deslumbrante mundo de la salsa africana. En el showcito siempre había un show después que se acabara el show, y ahora había una rumbera bailando al son de la victrola, y se paró ahora, y le dijo a un camarero que pasaba: «Papi, ponle reflectores si estamos campana». Y el camarero fue y quitó el chuchu una vez, y otra más, pero como la música se iba cada vez que se apagaba la victrola, la rumbera se quedaba en el aire, y daba unos pasillos raros, largos, con su cuerpo tremendo, y alargaba una pierna sepia: «Tierra ahora, chocolate ahora, tabaco ahora, azúcar, prieta ahora, canela ahora, café ahora, café con leche ahora, miel ahora, brillante por el sudor, tersa por el baile», en este momento dejando que la falda subiese por las rodillas, redondas y pulidas, y sepia, y canela, y tabaco, y café, y miel, sobre los muslos largos, llenos, elásticos y perfectos, y su cara se echaba hacia atrás, arriba, a un lado, al otro, izquierda y derecha, atrás de nuevo, atrás siempre, atrás golpeando en la nuca, en la espalda escotada y radiante y tabaco, atrás y adelante, moviendo las manos, los brazos, los hombros de una piel de increíble erotismo, increíblemente sensual, increíble siempre, moviéndolos por sobre los senos, al frente, sobre los senos llenos y duros, sueltos evidentemente, parados evidentemente, evidentemente suaves, la rumbera sin nada debajo, Olivia se llamaba, se llama todavía por Brasil, ya sin pareja, suelta, libre ahora, con la cara de una niña terriblemente pervertida, increíblemente inocente también, inventando el movimiento, el baile, la rumba ahora frente a mis ojos, todo el movimiento, toda África, todas las hembras, todo el baile, toda la vida, frente a mis ojos, y yo sin una maldita cámara. Yeah. Es cierto que la música cubana es primitiva, pero tiene un encanto alegre, siempre una violenta sorpresa en reserva, y algo indefinido, poético, que vuela arriba, alto, con las maracas y la guitarra, mientras los tambores la amarran a la tierra, y las claves, dos palitos que hacen música, son como ese horizonte estable. De eso hablaba con Barreto en Radio Progreso un día, en una grabación, donde él tocaba la batería y yo repicaba con mi tumba y a veces me cruzaba. Barreto me decía que había que quebrar el cuadrado obligatorio del ritmo, que siempre tiene que cuadrar. Y yo le puse de ejemplo al Benny, que en sus sones, con su voz, se burlaba de la prisión cuadrada, planeando la melodía por sobre el ritmo, obligando a su banda a seguirlo en el vuelo y hacerla flexible como un saxo, como una trompeta ligada, como si el son fuera plástico. Me acuerdo cuando toqué en su banda, sustituyendo al batería, que era amigo mío, y me pidió que ocupara su lugar porque quería tener la noche libre para irse a bailar. Era del carajo estar detrás del Benny, el vuelto de espaldas, cantando, moneando, haciendo volar la melodía por sobre nuestros instrumentos clavados al piso, y entonces verlo virarse y pedirte el golpe en el momento preciso. Queridos hermanos, esta es la rumba del grupo Cuatro Estrellas. ¡Y arriba! Pongo la yo motimay, dando sin gana yo mama, con la nini, hada mapuri, dando banza yo, ni me la cae. Pongo la yo motimay, dando sin gana yo mama, con la nini, hada mapuri, dando banza yo. Kati telefone solo na mawanangai Bongo la yo motimai Na kosenga na yo mama Bona nini hada mapuri Na kobanza yo nimerangai Bongo la yo motimai Na kosenga na yo mama Bona nini hada mapuri Na kobanza yo nimerangai Na tia yo Kolo ya liboso Bozala kana maria mapeawa Ngo adama mwana mwke Susi nangai kaka yo adama Soki Amerike zalaka pembeni Ndeto kutana kana yo atambala moko Na poso poto sala peti ya mwingo Bongo la yo motemai Na posenga na yo mama Bona nini adama Bongo la yo motimai, na kosenga na yo mama, bona nini hada mapuri, na kobanza yo nimerangai. Cuando me pongo a tocar me olvido de todo. De manera que estaba picando, repicando, tumbando, haciendo contracanto o concertando con el piano y el bajo, y apenas distinguía la mesa de mis amigos, los plañideros y los tímidos y los divertidos, que quedaron en la oscuridad de la sala. Seguí tocando y de pronto veo que en la pista estaba bailando Arsenio Cue, nada lloroso, con Vivian todavía divertida. No me imaginaba que ella bailara tan bien, tan rítmica y tan cubana. Pasaron junto a mí y Vivian me sonrió. En la próxima pieza, Arsenio Cue bailó con Sibila. Mientras yo sonaba los cueritos, vi que Vivian no me quitaba los ojos de encima. La vi levantarse, la vi caminar hasta el estrado y se quedó allí junto a la orquesta. No sabía que tocabas tan bien, me dijo cuando terminó la pieza. Ni bien ni mal, le dije, lo suficiente para ganarme la vida. No, tocas muy bien, me gusta. Seguía tocando, y tocando vi a Arsenio Cue llamar al camarero y pedir la cuenta tocando, y tocando despertar a Silvestre, y vi al prieto escritor levantarse y empezar a salir con Vivian y Sibila cogidas de los brazos. Y tocando Cue estaba pagando el solo bastante, y tocando regresó el camarero, y Cue le dio una propina tocando, que pareció buena por la cara del camarero, satisfecha, tocando. Y lo vi irse a él también, y reunirse todos en la puerta, y el botón es abrir las cortinas, y tocando salieron por la sala de juego roja y verde, y bien alumbrada, y la cortina cayó sobre, detrás de ellos, tocando. No me dijeron ni hasta luego, pero no me importó porque estaba tocando, y seguía tocando, y todavía iba a seguir tocando un buen rato. Wontinha fosani no agabori nanti kaina agabori denga oina anenga bakasina bambatano Je vous parle d'une fille elle est une beauté de fer semblable aux filles du Sahel elle m'a dit que son amour est bambata Gahan ala ga bai koine kaina jende kana mane hanka bakasina kani bambata no Je demande de temps en temps si elle m'aime encore un peu elle me répond gentiment si tu sais que mon amour est bambata L'amour n'est pas raciste, il t'amène sans frontières. L'essentiel est de s'aimer. Amina, oui, notre amour est bambata. Irma koi, koi, koi, Irma koi. Irma koi, koi, koi, Irma koi. Irma koi, koi, koi, Irma koi. Irma koi, koi, koi, Irma koi. Thank you. hala. Pensé en aquella mulata enorme, descomunal, heroica, que tenía el micrófono portátil, redondo y oscuro, en su mano como un sexto dedo, cantando en el Saint John. Ahora todos los nightclubs de La Habana tenían nombres de santos exóticos. A 3 cuadras apenas de donde estábamos, cantando su vida en un pedestal sobre el bar como una monstruosa diosa nueva, como si el caballo fuera adorado en Troya, rodeada de fanáticos, cantando sin música, desdeñosa y triunfal. Los habitués revoloteando a su alrededor, como las alevillas en la luz, ciegos a su cara, mirando nada más que su voz luminosa, porque de su boca profesional salía el canto de las sirenas, y nosotros, cada uno de su público, éramos Ulises amarrado al mástil de la barra, arrebatados con esta voz que no se comerán los gusanos, porque está ahí, en el disco, sonando ahora, en un facsímil perfecto y ectoplasmático y sin dimensión, como un espectro, como el vuelo de un avión, como el sonido de la tumba. Wi kala jin kene na wa kwata ko mo kusu Kabuya Mukunda wiya mukanka mwana wele kila we mwana wele kila kudila. Majibingoy. Mama Colonel. Y en el tocadiscos estaba sonando Santa Isabel de las Lajas, y Eribó tocando, repicando sobre mi mesa de comer y en una de las paredes del tocadiscos, y explicaba que el ritmo era una cosa natural, como la respiración, decía. Todo el mundo tiene ritmo, como todo el mundo tiene sexo, y ustedes saben que hay impotentes, hombres impotentes, decía, como hay mujeres frígidas, y nadie niega por eso la existencia del sexo, decía. Nadie puede negar la existencia del ritmo. Lo que pasa es que el ritmo es como el sexo, una cosa natural, y hay gente inhibida, decía esa misma palabra, gente que no puede tocar ni cantar con ritmo, mientras hay otra gente que no tiene ese freno, y puede bailar y cantar, y hasta tocar varios instrumentos de percusión a la vez, decía. Y lo mismo que pasa con el sexo, que los pueblos primitivos no conocen ni la impotencia ni la frigidez, porque no tienen pudor sexual. Tampoco tienen, decía, pudor rítmico. Y es por eso que en el África hay tanto sentido del ritmo como del sexo, decía. Alegre canto. Me voy a la trubadón, pam pam, a descargar la careta, pam pam. Me voy a la trubadón, pam pam, a descargar. caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Allí estaba ahora, pensando que tocar el bongó, o la tumba, o la paila, o la batería, o los timbales, era estar solo. Pero no estar solo, como volar, digo yo, que no he viajado en avión más que a Isla de Pinos, como pasajero. Como volar, digo, como piloto, en un avión, viendo el paisaje aplastado, en una sola dimensión abajo, pero sabiendo que las dimensiones lo envuelven a uno y que el aparato, el avión, los tambores, son la relación, lo que permite volar bajo y ver las casas y la gente, o volar alto y ver las nubes y estar entre el cielo y la tierra, suspendido, sin dimensión, pero en todas las dimensiones. Y yo allí picando, repicando, tumbando, haciendo contracanto, llevando con el pie el compás, midiendo mentalmente el ritmo, vigilando esa clave interior que todavía suena, que suena a madera musical, aunque ya no está la orquesta, contando el silencio, mi silencio, mientras oigo el sonido de la orquesta, haciendo piruetas, clavados, rizos con el tambor de la izquierda, luego con el de la derecha, con los dos, imitando un accidente, una picada, engañando al del cencerro o a la trompeta o al bajo, atravesándome sin decir que es un contratiempo, haciendo como que me atravieso, regresando al tiempo, cuadrando, enderezando el aparato y por último aterrizando, jugando con la música tocando, sacando música de aquel cuero de chivo doble clavado a un dado, a un cubo de madera, chivo inmortalizado, su berrido hecho música entre las piernas como los testículos de la música, yendo con la música, estando con ella y sin embargo tan fuera de la soledad y de la compañía y del mundo, en la música, volando. Chita, wa femme passe un trai à la misère pour un jeune garçon, pas v'le travail, mais les bites au vatioul, ou cuitiria, ou pas j'en manual, pas y mouler, ou pas ou elle pas boquit, tous grenes bananes, sous coffre l'estomac, moi, aïe, aïe, aïe, maman chérie, moi, qu'un petit pitié pour tout le monde. C'est yul, c'est yul. Gane bagay, ay, gane bagay, gane bagay. Bago m'a expliqué. C'est moi connais, moi dis c'est moi connais. C'est moi connais, ça va pas faire subir contre tout le monde. Le groupe africain dans mon mois comme ça. c'est ton vent. Je ne veux que poivre qu'on vous abîme. Baissez. Je vais vous chanter une chanson que vous tous vous connaissez. Est-ce que le Martinique est là? Je répète encore. Est-ce que le Martinique est là? Pourquoi ne pas parler de la Guadeloupe? Est-ce que la Guadeloupe est là? La Guyane, est-ce que la Guyane est là? Mon pays chéri, est-ce que mon pays chéri, Haïti? Maintenant, on y va tout le monde comme ça. Comme ça. Bougez comme ça tout le monde. Est-ce que vous êtes prêts à chanter? J'ai beaucoup appris des choses aux Antilles. J'ai quelque chose de tout à fait particulier à vous dire. Saute à la vela. On chante encore s'il vous plaît pour moi. Saute à la vela. Monsieur, moi content ouais nous, merci si la merci bon cana. Moi dis moi content ouais si la content ouais bon cana. Moi content ouais si la moi content ouais bon cana. Moi content ouais Wally, moi content. Moi dis moi content, moi content tout le jour. Aquí, en este momento de exaltación colectiva, provocado por la versión a medias entre el público y el multitudinario grupo panafricanista Africando, emblema de la salsa africana, la versión, digo, del clásico Guantanamera en un concierto celebrado en París, terminamos por hoy nuestro programa. En él hemos escuchado canciones del marfileño Amadou Balaké, tocando con el propio grupo Africando, de la orquesta mixta, formada con músicos de Senegal y Cabo Verde, Tantan 2000, de la orquesta Quatre Étoiles del Congo, del genial músico de Benín Nonas Pedro, de Tsala Muana, también del Congo, de Pape Fall, de Senegal, y del haitiano Eugène Soubou, responsable del Guantanamera, compartido con Africando y el público parisino. Las citas literarias, tal como dijimos en la presentación, fueron todas extraídas de la novela Tres tristes tigres del escritor cubano Guillermo Cabrera Infante. En ella, como habréis quizá apreciado, se utiliza un español muy particular, pues como señalaba el propio Cabrera Infante, la novela está escrita en cubano. Espero que pese a todo, los textos hayan podido resultar inteligibles y degustables con toda su intensidad. Terminamos pues. Solo nos queda pediros que no os entristezcáis demasiado, que mantengáis la alegría, pues la fiesta no ha acabado. La próxima semana, más carnaval, más salsa africana, aquí en Buscando Leones en las Nubes. Alberto Marcos en el control y Alberto Sansegundo, responsable del guión y la presentación, os esperamos el lunes que viene de 10 a 11 de la noche en el 89.0 de Radio Universidad o en las www.usal.es/radiouni si nos escucháis por internet. Mientras tanto, no dejéis de entrar en el blog del programa, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Hasta dentro de 7 días. Buenas noches, adiós.